Conéctate con nosotros. Buen día para toda la gente. Buen día para toda la gente. Buen día. Lerenlo, leilo. Lerenlo, leilo. Lerenlo, leilo. Lerenlo, leilo. Por Radio Aldea 230, gracias por estar ahí en Aldea Sintonía. Buen día para las mujeres, buen día para todos los hombres y en especial para ti. Hoy estuvimos por la escuela, después te vamos a contar algunas de las novedades. Programa para variar, cargado de colaboraciones de mucha gente. Esperamos cumplir con todos y todas. Del cielo agua con furia.

callar mi corazón, de rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza hasta los pies, cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, es uno solo el amor. Rescata de tu alma esa flor y olvidará su ser. Porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza hasta los pies, cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir borde del sol. Que digan lo que digan, soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, es uno solo. Juntos podemos caminar sin mirar atrás. Te invito a soñar, no dudes en clamar cuando no puedas más. No pasa nada, siempre hay otra madrugada. Yo sé que tú has sufrido, se nota en tu mirada. Yo sé que estás cansada y fue una mala jornada, pero tranquila que del cielo vienen nuevas temporadas. Que nada nos separe, que se acaben las rivalidades, que no existan barreras, todos somos iguales. Una sola bandera. Vamos a empezar con lo programa, las colaboraciones que nos han mandado para el día de hoy. Raquel Rodríguez, maestra, amiga, super compañera, que está desde hace unos años jubilada, nos envía un cuento, ella lo va a presentar, de una autora brasileña, así que te invitamos a disfrutar juntos de este cuento que la maestra Raquel Rodríguez, una cra, nos manda desde su casa. Hoy vamos a leer un cuento de una periodista, pintora y escritora de literatura infantil y juvenil de origen brasileño, Ana María Machado, y como tal se dedicaba a observar todo lo que estaba a su alrededor. Por eso escribió y elegí este cuento que se llama Niña Bonita, y comienza así. Había una vez una niña bonita, bien bonita. Tenía los ojos como dos aceitunas negras, lisas y muy brillantes. Su cabello Era rizado y negro, muy negro, como hecho de finas hiebras de la noche. Su piel era oscura y lustrosa, más suave que la piel de la pantera cuando juega en la lluvia. A su mamá le encantaba peinarla y a veces le hacía unas trencitas todas adornadas con cintas de colores. Y la niña bonita terminaba pareciendo una princesa de las tierras de África o un hada del reino de la luna. Al lado de la casa de la niña bonita vivía un conejo blanco de orejas color de rosa, ojos muy rojos y hocico tembloroso. El conejo pensaba que la niña bonita era la persona más linda que había visto en toda su vida y decía: cuando yo me case, quiero tener una hija negrita y bonita, tan linda como ella. Por eso, un día fue a donde la niña y le preguntó: sí. Niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña no sabía, pero inventó: ah, debe ser que de chiquita me cayó encima un frasco de tinta. El conejo fue a buscar un frasco de tinta negra, se la echó encima y se puso negro y muy contento. Pero cayó un aguacero que le lavó toda la negrura y el conejo quedó blanco otra vez. Entonces regresó a donde la niña y le preguntó: niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña no sabía, pero inventó: ah, debe ser que de chiquita tomé mucho café negro. El conejo fue a su casa. Tomó tanto café que perdió el sueño y pasó toda la noche haciendo pis, pero no se puso nada negro. Regresó entonces a donde la niña y le preguntó otra vez: niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña no sabía, pero inventó: ah, debe ser que de chiquita comí mucha uva negra. El conejo fue a buscar una cesta de uvas negras y comió hasta quedar lleno de uvas, tanto que casi no podía moverse. Le dolía la barriga y pasó toda la noche haciendo popó, pero no se puso nada negro. Cuando se mejoró, regresó a donde la niña y le preguntó una vez más: niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña no sabía y ya iba a ponerse a inventar algo de unos porotos negros cuando su madre, que era una mulata linda y risueña, dijo: ningún secreto, encantos de una abuela negra que ella tenía. Y ahí el conejo, que no era tonto, se dio cuenta de que la madre debía estar diciendo la verdad, porque la gente se parece siempre a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos y hasta a los parientes lejanos. Y si quería tener una hija negrita y linda como la niña bonita, tenía que buscar una conejita negra para casarse. No tuvo que buscar mucho. Muy pronto encontró una coneja oscura como la noche, que hallaba a ese conejo blanco muy simpático. Se enamoraron, se casaron y tuvieron un montón de hijos, porque cuando los conejos se ponen a tener hijos, no paran más. Tuvieron conejitos para todos los gustos, blancos, bien blancos, blancos medio grises, blancos manchados de negro, negros manchados de blanco y hasta una conejita negra, bien negrita. Y la niña bonita fue la madrina de la conejita negra. Cuando la conejita salía a pasear,

Mi buen amigo Onelio Jorge Cardoso, escritor cubano, hombre sabroso, escritor jugoso, me contó lo que le ocurrió una vez que una madre le pidió, desesperada, auxilio. Porque la nena, la hija, chiquita, se negaba a comer. Tenía los puñitos cerrados, la boca cerradísima, la nariz fruncida y no comía y no había manera de que comiera. Y entonces la madre le dijo, Onelio, tú que eres escritor y un escritor tan simpático, a ver si consigues que la niña coma, cuéntale un cuento, Onelio, sé bueno, llevo horas aquí con esta cuchara y la sopa se enfría y nada. Y Onelio, con toda su sabiduría y su paciencia, se acercó a la niña y le contó un cuento al estilo de los cuentos que los adultos contamos a los niños. Había una vez una pajarita que no quería comer la comidita y la mamita le decía, abre el piquito, pajarita, para comer la comidita, porque si no te vas a quedar cortita y flaquita, en lugar de ser una pajarita bien crecidita. Y entonces, pajarita, por favor, abre el piquito para comer tu comidita, pero la pajarita seguía con el piquito cerradito, cerradito, y se negaba, y ahí la niña lo intuyó. ¡Qué pajarita de mierdita! Buenas tardes, soy Gloria, mamá de Melanie Stades y Johan Pereira. Recién nos enganchamos, mientras tanto limpiamos, otros juegan y otros estudian, no miran TV. Y bueno, espero que les vaya bien en este nuevo emprendimiento de la 230. Muy agradecida siempre con la aldea, ¿no? Y gracias por estar siempre para nosotros y para nuestros niños. Un beso y adelante con el nuevo proyecto. Muchas gracias, Gloria. Saludo para los gurises y en esa casa hay actividad plena, ¿eh? Además de estar escuchando Para No Dormir la Siesta por Radio Aldea 230, están limpiando, están estudiando, ayudando en la casa. La verdad, así se pasa mucho más divertido esta encerrona que estamos semi obligados a mantener. Muchas gracias, Gloria, por tu mensaje y te queremos en audiencia todos los días a las 14 horas. Bueno, buenas tardes a todos, soy María Elena Melo y bueno, aprovechando el momento en que todos estamos en casa de alguna manera, salvo excepciones, que hay que salir por algo, ¿verdad? Por ir a buscar un medicamento, por ir a buscar nuestros alimentos, saludarlos a todos a través de Jacqueline, que agradezco muchísimo. Saludar a Aldea 230 entonces, gracias por esta comunicación. Nosotros también justo estábamos armando todo esto, las clases que hay ahora en plataforma, que se llama para nuestros alumnos de música también, que son maneras de no perder las clases, como ustedes saben, estar en contacto y no salir de casa, ¿no? Cuidarnos, cuidarnos como nos dicen que nos tengamos que cuidar. Para eso están las autoridades, para eso estamos aprendiendo también en el día a día, porque las cosas como que van cambiando y siempre vamos aprendiendo algo. Pero bueno, la idea es que cada uno haga lo que quiera, ni que lo que se le ocurra. Si nos dicen que no salgamos a tal lugar, será por algo, y si nos dicen, o sea, eso es así, y podemos ver en el mundo las cosas que están ocurriendo. A través de, bueno, un video o lo que sea. Así que bueno, yo justo estaba preparando una canción para mis alumnos, porque este año pensábamos hacer algo sobre la feria. Y bueno, nosotros tenemos mucha gente que ha venido de otros lugares, y bueno, y yo creo que de alguna manera han enriquecido a nuestra cultura, que ya sea de Venezuela o de muchos lugares, pero creo que sobre todo venezolanos, cubanos también. Y justo estábamos sacando esta canción que es Alma Llanera, que es tan linda, que es un joropo, que es una música bien, bien de Venezuela, digamos, ¿no? Es como el segundo himno, digamos, de Venezuela, identifica a esa región venezolana, que es divina, que dice: yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Es preciosa la canción, algún día la vamos a tocar ahí. Y es muy alegre, muy linda, ¿no? Y habla un poco de ese lugar tan hermoso, del Arauca, de ese río Arauca. Esta es una historia muy linda que hay sobre la canción. Así que bueno, creo que la hice un poquito larga, pero bueno, un gran saludo a todos. Cuídense, quédense en casa en lo posible que puedan quedarse. Y gracias, Jacque, de nuevo por poder estar en comunicación. Abrazo a todos. Muchas gracias a María Elena Melo, una artista de aquella, ¿no? Una grande del canto nacional, del canto uruguayo, que trabaja también mucho con el sacú de allá por Casavalle. Jacque, que estuvo mandando invitaciones para que escuchen la radio, está muy activa Jacque, nuestra compañera, nuestra cocinera estrella de la 230. También le mandó una invitación a Milton Costa, que es el encargado del Centro Comunal Zonal número 10. Y dice Milton: gracias por la invitación, ya que estamos cerca, siempre cerca, y más en estos momentos tan complejos a nivel local, municipal y nacional. Unidos y trabajando para cuidarnos y cuidar a los que cuidan. Saludos y, como siempre, a la orden, Milton. Hola, soy la doctora Marta Arenas de la Policlínica Giraldez. Estamos viviendo una situación de emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. Por tal motivo y por este medio, y agradeciendo a FM del Carmen, quiero pasarle algunas indicaciones con respecto a las medidas de prevención del COVID-19. Primero, es muy importante que nos lavemos las manos con agua y jabón, tantas veces no sea posible, hacer un buen lavado de manos, tratando de estar 20 segundos con el agüita y con el jabón, para lavar bien entre los dedos, las palmas de las manos, los dorsos, ¿tá? Y hacer un buen enjuague de agua. Si no tenemos para poder lavarnos con agua y jabón, podemos utilizar el alcohol en gel, pero no es indispensable tener alcohol en gel. Todos en nuestras casas tenemos agua, tenemos jabón, y con el lavado de manos alcanza con eso, no es necesario el alcohol en gel. lavarnos varias veces en el día. ¿Ah? Es muy importante evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. El virus no pasa a través de la piel, pero sí pasa a través de nuestras mucosas. Por lo tanto, entra por los ojos, por la nariz o por la boca. Es muy importante evitar el contacto cercano con personas que tienen fiebre, tos u otros síntomas respiratorios, porque pueden estar transmitiéndonos esta infección COVID-19. En ese caso tenemos que tratar de evitarlo y aislarnos, ¿verdad? Al toser o estornudar, debemos de cubrir nuestra boca y nuestra nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo desechable, que después lo tiraremos en una bolsa para que quede aislado y para no contaminar. No está bueno cubrirnos la boca con nuestra mano, porque si no el virus queda en nuestra mano, todo lo que tocamos lo contaminamos. Viene otra persona, toca esa superficie y en ese momento se lleva las manos a la boca. En ese momento se lleva las manos a la boca, a los ojos o a la nariz y ahí entra el virus dentro de nuestro organismo. Es muy importante evitar compartir artículos personales como los cubiertos, platos, vasos, botellas y el mate, por supuesto, que es una tradición nuestra. Sentarnos a matear todos juntos y compartir en familia. Lamentablemente eso ya no lo vamos a poder hacer hasta que nos libremos del coronavirus. Es muy importante mantener los ambientes bien ventilados para que circule el aire y que circule el virus también. Si presenta algún tipo de sintomatología luego de haber realizado un viaje o haber estado en contacto con alguien sospechoso o positivo de coronavirus, es muy importante consultar a su médico en domicilio. Espero que todos tomemos conciencia de la importancia de esta emergencia sanitaria del COVID-19, les recomiendo y les exhorto que se queden en casa, que cuiden a los niños, por algo no van a la escuela, que cuiden a los adultos mayores, mayores de 65 años es nuestra población de riesgo, que se queden en casa, que no salgan, o que salgan lo menos posible para lo que sea necesario. Y los demás, que tenemos que ir a trabajar, que tenemos que seguir con nuestra vida para que podamos mantener nuestro hogar, mantener las medidas de higiene que hablé anteriormente, extremar las medidas de higiene. Desde ya les agradezco mucho y espero que todos nos quedemos en casa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a este aporte que nos manda la doctora Marta Arenas, una referente sin duda en todo Puntas de Manga y desde la Policlínica Giraldez, siempre preocupada por todo lo que es lo comunitario, que está vinculado con la salud y con todos los temas que pasan en el barrio. La tenemos a Marta Arenas participando. Ella mandó el mensaje para FM del Carmen, nuestra FM amiga, y también para nuestra radio Aldea 230. Vamos a compartir ahora también una colaboración que apreciamos muchísimo, que nos mandó el maestro Daniel Siliuti, va para ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel, soy maestro. Quiero agradecer a Gonzalo por la invitación en este espacio de Radio Aldea, la cual está haciendo una tarea fantástica en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir. Y un poco por eso también elegí esta canción de fondo por ahora, para hablar de algunos temitas y sobre todo de dos pasiones que tengo. A las compañeras, saludos a las compañeras de ahí.

queremos que quede humano y que se note que es la colaboración que cada uno a esta de todos. En esta junta de manga por una noche estrellada, en esta junta de manga por una noche estrellada. Y se viene la columna de Maritán, ojo al piojo. Pan y cuaderno, prolijito, prolijito. Beso, gotiza y fajo y glacé. Eso, Mauricio Carrero. ¡Qué rico! Alimentaron generaciones de gurises putamanguenses. Eso es. Pero con dignas pretensiones. Nos escribe la maestra Gabriela Rueda y dice: lloro con este Daniel. Decile que lo extrañamos. Aguante el sector violeta, dice Gabriela para vos, Daniel. Hace ya muchos años que naciste cobijada en esta junta de manga por una noche estrellada. En esta junta de manga por una noche estrellada. Educar la mano y mente. Aprender conjugación. Paseos, juegos, saberes. Bendita la educación. Doña Benita 230. Vos sos mi escuela querida. En el futuro de los botijas. ¡Qué bonito! Un saludo para Ana la Turca, que está en Aldea Sintonía como todos los días. Arriba, Ana, abrazo para las nietas. ¡Sí, señor! La 230. ¡Esa es mi escuela! La 230. ¡Cómo te quiero! Nos escribe Raquel después de escuchar a Daniel y dice: tiene razón, en las canciones hay historias. Porque las canciones se hacen con el momento que el autor vive. Son el reflejo de la época en la que viven los compositores. Muchas veces nos chocan por lo que dicen, pero no las podemos descontextualizar del tiempo en que fueron creadas, por más que nos moleste. Seguramente se refiere a la segunda canción que compartió Daniel, que es de Murga, Agarrate Catalina, que se llama Violencia, y que recomiendo muy mucho que la vean en YouTube, en video, porque tiene mucho que ver también con lo que estuvimos hablando con el Fede en estos días de la violencia en el deporte, violencia en el barrio. Recomiendo muy mucho el video de la canción que pasó Daniel, que se llama Violencia y que es de Agárrate Catalina. Les cuento que en estos momentos tenemos pico de audiencia de toda la semana. Así que hoy viernes, quinto programa, estamos en el pico de audiencia. No dejes latas, tarros, cacharros o vasijas donde el agua se puede acumular. Doctor, ¿qué es el dengue? El dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. ¿Y cómo hace el mosquito para transmitir la enfermedad? Cuando el mosquito se alimenta de sangre de una persona infectada y luego pica a otra persona, les transmite la enfermedad. El virus del dengue tiene 4 variedades. Una persona puede tener 4 veces dengue en sus diferentes formas. ¿Y puede ser grave la enfermedad? El virus habitualmente produce una enfermedad leve, pero puede en algunos casos evolucionar a una enfermedad grave. Doctor, ¿y dónde nace el mosquito? Todo recipiente con agua puede ser criadero para el mosquito Aedes aegypti. ¿Y no se ahoga? Los huevos de Aedes aegypti son puestos en las paredes de recipientes que acumulan agua como macetas, frascos, botellas, gomas de auto, baldes y floreros. Entonces, ¿qué tengo que hacer para no enfermarme? Bueno, es muy fácil. Sin agua no hay criaderos, sin criaderos no hay mosquito y sin mosquitos no hay dengue. Gracias. Gracias, doctor. Entonces vamos a vaciar, tapar, rellenar con arena, dar vuelta los recipientes que puedan acumular agua dentro y fuera de la casa, como ser macetas, baldes, floreros, gomas de autos, frascos, botellas, latas, tanques, barriles de depósitos de agua, platos de las plantas. Evitando que el mosquito se siga reproduciendo. Y así, ¡chau mosquito! Es una campaña de Policlínica Cirilo, Policlínica Giraldés y FM del Carmen. Dengue, dengue, no le des chance, centro. Buenas, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Juan, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Muy bien, por suerte. Bueno, Juan, ¿sabés cuál es el tema de hoy? No, ¿a qué nos referimos con el tema de hoy? El tema de hoy es la risa y los chistes. Porque ya todos sabemos la función de los chistes, que es la de generar risa. Y que la risa tiene poder de incidir en nuestro ánimo. Porque la risa se... Ay, que toco lo que no tengo que tocar. Estoy a tres manos, che. Bueno, sigue. Porque la risa se contagia, ¿no? Seguramente les habrá pasado de reírse por solo ver, escuchar o reír a otra persona, como a mí me pasa con Juan, que se ríe y me mato de risa por su risa. Pero viste que hay muchos tipos de risa, ¿no? Gente que se ríe sin sentido, gente que al reírse se ríe como si fuera un chancho y el final de la risa es como un jajá. Gente que llora de risa, incluso hay gente que se hace pichí, o lo segundo, ¿no? Porque la risa libera, afloja tensiones. ¿Qué risa tienen ustedes? A mí me pasaba que tenía una risa que cuando me reía nadie me escuchaba porque no emitía ningún tipo de sonido, se burlaban de mí, porque era como una risa muda. Pero también hay risas tímidas, hay gente que se tapa la cara para reírse, ¿qué más? ¿Risas de qué tipo? Hay risas de todo tipo, hay risas que son contagiosas. Contagiosas, sí, claramente. Hay otras risas de que... Bueno, hay risas, punto. Volviendo al tema de hoy, lo que proponemos con Juan son algunos chistes, porque los chistes cumplen esa función, la de hacer reír a la gente, ¿no? Hay chistes buenos, hay chistes malos, hay chistes que tenemos que explicar, porque pensamos que a veces no lo entienden, pero en realidad no es que no entiendan los chistes, es que a veces son tan malos que hay gente que no les causa gracia, ¿no? También el chiste a veces no se entiende, porque va mucho en la manera que uno cuenta o relata la historia. De la cualquiera hace reír. Exacto, a veces si uno cuenta un chiste medio ya sin ganas, como que no le pone onda, ¿no?, al chiste. Bueno, vamos a probar, vamos a ensayar unos chistes que preparamos acá, a ver cómo se los toman, ¿ta? Juan, ¿empezás vos? Dale. Hoy vinimos preparados, ¿eh?, con música y todo. ¿Vas? Dale. Primer chiste. Se encuentran dos amigos, Juan y Pedro. Y Pedro le dice a Juan: ¿sabés que mi hermano anda en bicicleta desde los 4 años? Dice Juan: ya debe estar muy lejos. Sí, hace 4 años que andaba en bicicleta. Pará, yo tengo uno que me dio mucho resultado siempre. Mamá, mamá, en la escuela me dicen jabón en polvo. No te preocupes, Ariel. ¡Buenazo! Ese no te causó gracia. Ese es muy bueno. Está bueno. Dale, ¿vos tenés otro? El hijo le pregunta al padre: papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? No sé, hijo, pregúntale a tu abuelo. Siguiendo con los chistes buenos, dice la profesora, el alumno le pregunta a la profesora: profesora, ¿qué quiere decir guay? ¿Por qué? Por saberlo. Bueno, ya ahí es un chiste bilingüe, ¿no? Con inglés incluido. Tengo uno, pará. Mamá, mamá, En la escuela me picó una serpiente. ¿Cobra? No, gratis. Y para despedirnos con el último y gran estrella del chiste, viene Juanito y le dice a la madre: mamá, en el colegio me llaman distraído. Juanito, tú vives en la casa de enfrente. Me parece que es más viejo que mi abuela. Vamos arriba, se juega. Pará, me quiero ir con uno que es la estrella también. Bueno. Estaba la mamá del niño poniéndose crema, ¿no? Con los ojos cerrados. Y entonces el niño le pregunta: mamá, ¿por qué te pones crema con los ojos cerrados? Mi amor, porque en el pote decía Nivea. Bueno, espero que les hayan gustado nuestros chistes. Y compartan otros de los chistes que ustedes saben. Y recuerden que la risa siempre anima al alma. Sí, y libera. ¡Besos! ¡Prometemos mejorar! Gran micro de Gaby Juan. Y ahora le decimos a Maritán: ahora sí llame, porque si me llama cuando estoy pasando el micro anterior, me lo corta. En mi habitación yo pensé que era una joda, pero llegaba la hora y por las dudas me puse en acción. De champán y puse luces de colores, limpié las habitaciones para ver a la Shakira. Pensé en la forma de tirarme encima de ella y hacerle ver las estrellas a la divina Shakira. Uy, uy, qué dolor. Y la puerta me pidió que no la viera y me amó toda la noche. Casi le arranca la cabeza, lo mato. La mañana desperté abrazado de ella y me llevo una sorpresa. Shakira, mi dulce Shakira, mi amada Shakira, era de mentira. Dice Maritán, estamos al aire. ¿Cómo anda Gonzalo Rodríguez? Anda bien, caballero. Pero muy bien. Saludos a toda la... Baje el retorno, Maritán, que le llega 5 segundos. Llega 5 segundos después. Exactamente, ahora sí, ¿cómo anda Rodríguez? Bien. Saludos a toda la comunidad de la aldea educativa 230 y de las aldeas vecinas como la 119. Espectacular, dígame, almorzó, ¿verdad? Y hasta comí el postre. Tomá, muy bien. ¿Le gustaron los chistes? Ah, pero mire, la verdad, desopilante, quiero felicitar, ¿sabe?, a un niño que ayer, después de mi llamada, mandó unos chistes muy buenos. Lautaro. Creo que se llama Lautaro, sí, ¿puede ser? Puede ser. Bueno, un beso enorme a Lautaro porque me encantaron sus chistes y su naturalidad. Muy bien. Felicitaciones. Se nos agranda. Bueno, tampoco tanto, tampoco que mantenga un bajo perfil. Ahí está. Exactamente. ¿Qué cuenta, Rodríguez? Acá andamos tratando de hacer un buen programa, el quinto de Paranormal Humilde Siesta. Hoy viernes, mañana y pasado nos tomamos un descansito. Bueno, me parece muy bien porque, bueno, estas semanas, si bien no hay clases, el tema de las guardias, la entrega de viandas, estuve leyendo el Facebook de la aldea educativa... Que bueno, todavía no se puede cubrir la demanda que nos pasa en todas las escuelas. Vio que y que bueno, eso genera también mucho estrés. Claro, lamentablemente le tuvimos que decir a la gente que en realidad la lista estaba cerrada hace 10 días. Fuimos igual inscribiendo, pero sigue llegando la gente. Y bueno, redireccionarla hacia los organismos que tienen que ver con ayuda social, como por ejemplo el MIDE, ¿verdad? Exacto. Que bueno, que yo no digo que no esté sucediendo nada, porque va a haber mucha gente del MIDE poniendo el pecho a las balas en estos momentos, sobre todo ahora con el tema de la gente en situación de calle, que está siendo dirigida ya sea a hoteles o al Palacio de Peñarol, pero hay muchos servicios que solamente están atendiendo telefónicamente. Sí, vio que duplican la tarjeta del MIDES, viene un aumento de las asignaciones para los mismos beneficiarios, y seguramente en algunos días va a llegar una canasta de parte del MIDES a cada uno de esos hogares que están con la tarjeta. Sí, bueno, esas son buenas medidas que son sumamente necesarias. La verdad que, bueno, medidas que compartimos plenamente para acompañar estos momentos difíciles, porque bueno, recordemos que el lado más sensible de la economía muchas veces puede ser en nuestros barrios, donde la gente hay veces que espera la feria para sacar un jornalito, un manguito, para poder pagar la olla o pagar la luz, claro, o poder comprar los útiles de la escuela ahora cuando empezaron las clases, y al haber muchos trabajadores en el seguro de paro, en licencias especiales como la construcción, que tenemos un montón de vecinos que trabajan en el ámbito de la construcción, los ingresos se reducen y todo el barrio lo siente. Sí. O sea que estamos hablando de una situación bien compleja. Muy compleja. Dígame, Maritán, no saludo a nadie hoy. Bueno, sí, vamos a arrancar. Bueno, empezamos. De pie, por favor. De pie, ya estoy. Bueno, vamos a saludar a la maestra inspectora, Alicia. Muy bien. Vamos a saludar a la maestra directora de la 119, María Elena. Seguimos de pie. Vamos a saludar a la maestra directora de la 66, María José, su amiga de Sauce. Una cra. Mire, yo le voy a... Y bueno, antes de seguir con los saludos, quiero hacer un comentario de Sauce. Sí. Y saludos a todos los docentes, alumnos, funcionarios no docentes, vecinos que están sumados a la radio de la 230. Un fuerte abrazo virtual en estos tiempos de poco contacto a toda la gente querida de nuestros barrios. ¿Sabe que hay algo que de Sauce que me llama mucho la atención? Molino 23, no. No, ahora se llama otra forma. Estoy viejo. No, precisamente Molino 23 no. ¿Sabe que en su plaza principal? Sí. Está en el punto más alto de la ciudad y que se ve una gran pendiente hacia la salida a Montevideo. Sí, es verdad. Alrededor de la plaza, sí, hay tres carritos. Y los tres están abiertos. Espectacular. Espectacular. Uno puede elegir como el viernes de noche en uno, el sábado de noche en el otro y el domingo de noche en el restante. Y para usted que está en Santa Rosa, ¿le queda ahí? Son 19 kilómetros hasta ahí. He parado varias veces en la Plaza de Sauce esperando alguna combinación. O parando especialmente ahí en lo de Blanca, el carrito de Blanca, que hace una milanesa, Rodríguez, a chuparse los dedos. ¿Usted tiene canje? No, todavía no. Pero ya lo vamos a implementar la semana que viene. Téngame en cuenta. Obvio, en esta estamos juntos. Y más bien. Bueno, Rodríguez, ¿sabe que hoy quiero contar algo a toda la audiencia? Cuente. Porque sabe que la gente que está escuchando, después del programa ayer con Rodríguez tuvimos un diálogo con el director de la escuela 230, sí. Porque usted dijo al aire que había sido practicante en la escuela armenia. Uy, va a volver con ese tema, ay mamá. Y yo quiero decirle a toda la audiencia, sobre todo a Jack, que está ahí, que es una que creo que puede, le voy a decir que lo pida, que lo cuenta en todo el barrio, todos, así, así, ¿no? Pero no porque Jack sea chismosa, sino que le pido este favor. Aclarado, ¿no? Claro, muy claro. Yo quiero confesar públicamente que el señor Gonzalo Rodríguez y sus amigotes de la práctica del año 1991, cuando culminaron su pasaje por la escuela cerca del fin de año, hicieron un gran concierto en el patio de la escuela, en el patio interno. Y que yo era un alumno de segundo año y estábamos encargados de entregar los recuerdos de la escuela a los practicantes. Usted era un purrete. Y yo fui quien le entregué el regalo al señor de la batería, que era Gonzalo Rodríguez. Con 15 kilos menos. Usted o yo tenía, bueno, ni hablar, pero imagínese, era un niño de segundo. Sí, un purrete. Y usted, un joven de pelo largo. ¿Qué pinta tenía? Bueno, sí, me imagino que capaz que podemos contarlo en la edición de la noche, sus novias, bueno, eso queda época para, magisterio. Queda para la edición de madrugada. Claro, para el tren de la noche de la radio de la aldea. Exacto. Mira acá, ya que está diciendo, pichón de Gonzalo me está diciendo. Sí, lo estoy leyendo en estos momentos. No me animo a abrir el audio. No, déjelo para después. Ahí va. Acá mire qué buena la foto que acaba de subir Silvia Bonino. El rancho de Perico y tiene una calidad terrible esa foto. Bueno, ahí donde está el rancho es donde, más o menos donde está la huerta de la escuela, hoy por hoy. La verdad que Silvia, te agradezco muchísimo por esta foto porque ya va derecho a los archivos de Periscopio y en los próximos números vamos a contar esta historia para que la sepa todo el mundo. Es muy sabrosa la historia, vamos a no adelantar nada, pero tiene que ver con un montón de cosas del barrio. Con lo social, lo deportivo, con un montón de cosas. Le voy a pedir a Silvia después que me mande... que me mande una fecha más o menos de esa foto aproximadamente. Bueno, sabe que tengo el audio de Jack, que es un saludo de Lautaro para usted. Pasa que si lo pongo ahora, a usted lo corto, se lo voy a pasar después, ¿sabe? Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Lautaro, por la respuesta y te mando un beso enorme, Lautaro, y seguí contando chistes que me encantaron. Bien. Muy bien, Rodríguez. Tengo algo preparado para él. ¿Cuánto tiempo tengo? Mire, vamos a empezamos con el tema, ponemos una música en el medio, sugerencia de Jack, y después seguimos. Bueno, bárbaro, perfecto. Lo vamos haciendo así, pimbi pumba. Pero perfecto. Comience nomás, Maritán. ¿De qué bueno, habla? Arranco. Arranque nomás. Bueno, ¿de qué voy a hablar hoy? ¿Sabes qué? No tengo ni idea. Bueno. Me quedé sin palabras. ¿Usted sabrá? Bueno, no, mire, sabe que con la producción de la maestra Melina González, que vamos a convencerla para que la semana que viene salga al aire. Y que cocina muy rico. Bueno, anda mejor para los murales que para la cocina. Oh, buen dato. Sí, mire que si quiere hay una muralista, llame. Me están dando por la cabeza acá, por eso de las novias. Oh. Raquel dice, yo creo que esos recuerdos darían para malos pensamientos. ¡Buah! ¡Buah! Vamos a dejarla por eso. ¡Qué fama! ¿Sabés que está Johnny escuchando desde Cuchilla Alta? Que era uno de los integrantes de aquel grupo que íbamos a tener para hacer el libro, que calculo que lo vamos a terminar haciendo. No vamos a decir de qué, bueno, no vamos a decir de qué al aire. Así que está Johnny, que es escritor y libre pensador, escuchándote desde Cuchilla Alta. Perfecto. Cuando vuelva la vida normal, vamos a decirlo por alguna manera, nos daremos una vueltita por Cuchilla Alta para grabar una entrevista y sus conocimientos sobre la historia del club. Ahí está. Sin duda, sin duda. Además tenemos que entender que los 100 años durante todo el 2020, o sea que... Exacto. Hay tiempo, hay tiempo. Hay mucho tiempo. Bueno, ¿sabe que hoy con la producción de Melina González, la maestra de la Escuela 119, vamos a hacer un breve recordatorio que se está celebrando 27 de marzo, 27 de marzo, un día como hoy, bien, se celebra el Día Mundial del Teatro. Mire usted, atenta ya que... Atenta ya que Día del Teatro, ya que la compañera de trabajo de la Escuela 230 integra el grupo de teatro que funciona en el espacio Giraldés. Yo he tenido la oportunidad de ver sus trabajos con sus compañeros. En otras he tratado de ir y no he podido, y estoy en falta, lo reconozco, porque ya que siempre me invita y hay veces que no he podido concurrir, pero a todos aquellos que tienen ganas de expresarse a través del teatro, los invito a que se animen a sumarse, tanto al grupo de teatro que funciona ahí en la Giraldez, como creo que también hay un grupo de teatro en la Biblioteca Valle Ordóñez, creo, si no estoy equivocado, y bueno, y en la posibilidad además de tener en el barrio un espacio gratuito de teatro, donde, bueno, ella ya que junto a sus compañeras han realizado muy interesantes obras. Hay una de una señora, que esa la fui a ver, me acuerdo, al Centro Cívico Luis Acuesta en Casavalle, que es sobre la vida de Irma Aveño, una mujer que fue transgresora en su momento a principios del siglo XX, que bueno, que es una historia de vida muy, muy, muy interesante, donde se entremezclan cuestiones de género, cuestiones de poder económico, y un montón de temas sociales que atraviesan la historia. La verdad, excelente el trabajo, lo recuerdo con mucho aprecio esa obra de teatro. Muy bien. Y bueno, y precisamente el Día Mundial del Teatro se festeja desde el año 1962. Es un día en el cual la UNESCO decidió nombrarlo Día Mundial del Teatro, y sus objetivos son promover la forma de arte en todo el mundo, hacer que las personas tomen conciencia del valor de esta forma de arte, permitir que las comunidades de teatro promuevan su trabajo a gran escala para que los líderes de opinión sean conscientes del valor de estas formas de arte y los apoyen y disfrutar de él en sí misma. O sea que saludo a todos los vinculados al teatro, sea como actores, como profesores, como dramaturgos. ¿Sabe usted qué quiere decir dramaturgo? A ver. Bueno, yo no tengo ni idea, por eso le pregunto. A ver, es una palabra compuesta, ¿verdad? Sí. Drama y turgo. Que no es turro. Que no es turro, ni tungo. Que no es turro, ni tungo. Ahí va. Exactamente. O sea, vendría a ser un escritor de drama. Exactamente, muy bien. ¿Sabe por qué me acuerdo de la palabra dramaturgo? ¿Por qué? Porque cuando yo iba a la escuela Marne, me pasaron de la escuela Armenia de la tarde a la Florencio Sánchez de mañana, y siempre me decían que Florencio Sánchez fue nuestro gran dramaturgo. Exacto. Buen tema para otra columna, Florencio Sánchez. Florencio Sánchez, un escritor de obras de teatro, un dramaturgo que murió muy joven, sí. Pero sus obras de teatro se han... realizado en todo el mundo. Exactamente. En todo el mundo. Un joven que falleció con 35 años, Florencio Sánchez, lo dejó una gran obra para tan poco tiempo de vida, que pero inclusive hasta en Japón han realizado obras de Florencio Sancho, o sea que, bueno, otro orgullo uruguayo. Maritán, no solamente sacamos jugadores de fútbol. Sí, es verdad, tenemos destacados en muchas áreas. Exactamente. Maritán, vamos a pasar un poquito de música. Dos o tres minutitos y aproveche para mirar la foto que acaba de subir Silvia Bonino al WhatsApp de la radio. Perfecto. No corte. No. Bonita, pero mentirosa. Dice: anda llevando. Ahí nada más. Estábamos escuchando los pegaditos del Chato Arismendi con el grupo cubano. La verdad que sí, muy movida la tarde, alegrando esta jornada de cuarentena, la escuela 230 con su radio. Felicitaciones, Rodríguez. Bueno, sigamos, Maritán. Bueno, muy bien. Ya recordamos al Día del Teatro, una expresión hermosa de del arte. Y bueno, y también vamos a recordar, siguiendo en la rama artística, pero ahora nos vamos para la literatura, vamos a recordar a otra señora muy importante en la cultura uruguaya. Carmela. Que, no, precisamente, Carmela va a quedar para la posterioridad, no lo dude. Se imagina las murgas el año que viene, ¿no? ¡Oh! Pero ¿sabe lo que? Las murgas se van a hacer un festín. Sí, sí. Es más, van a tener que, yo creo que la prueba de mi idioma tiene que limitar los comentarios de Carmela. Pero no era Carmela. No es Carmela Untú. No estamos hablando de Carmela Untú. Estamos hablando de otra mujer muy importante en la historia uruguaya. De América. Exactamente, quedé corto. Estamos dando de América. Muchas pistas, Muchas pistas. Esta señora, además, muchas veces la tenemos en la mano. Imagínate que una señora escribe algo y te lleva a que vos mires una mancha de humedad en tu dormitorio y te empieces a imaginar cosas y ver cosas en esa mancha de humedad. La verdad que estamos hablando de una gran... el arte cumpliendo su objetivo. Imagínese que usted lee el poema y ve la mancha humedad y empieza a pensar. Es increíble. Exacto. Bueno, ¿lo dice usted o lo digo yo? No, la columna es suya, caballero. Ah, bueno, pero la radio es suya. No, no es mía, es de todos. Es de todos, ah, bueno. Pero vio que los uruguayos tienen un problema cuando es de todos. Bueno, pero la vamos llevando de novela. La vamos llevando muy bien, es verdad. Y bueno, y precisamente en la tarde de las 2:30 hoy vamos a recordar a la señora Juana Fernández Morales, pero más conocida como Juana de Ibarburú o Juana de América. Aplausos, por favor. Apellido que se le, apellido que se le complica a los chiquilines y que desde la escuela nosotros aprendemos, ¿no? Ibarburú. Totalmente de acuerdo, Rodríguez. Un apellido bastante difícil de escribir porque no coincide la fonética con las grafías, o sea que es complejo. Le cuento. Pero bueno, sí, sí, cuénteme. Le cuento algo. Desde España, antes que usted dijera el nombre, Alejandro, sí. Rival dice, lo digo yo, la Juana. ¡Qué bien! Un aplauso, un saludo enorme allá para aquellas tierras ibéricas. Mire que tengo anotado que me ofreció alojamiento. No, eso está recontra firme. Ah, bueno. La verdad que en estos tiempos de crisis es un gran alivio. Y sí. Bueno, exactamente. La recuerdo a la compañera como buena cocinera y buena repostera. Fundamental. Y sí. Fundamental. Qué bueno. Muy bien. Y después que se fue acá, pasó por el Caribe, así que se imagina que también prepara unos tragos interesantes. Y también debe tener varias recetas basadas en frijoles. Bueno. Sí, sabe que nosotros a fin de año tuvimos un mes una nena cubana que llevó a Piedras Blancas. Sí. Y al segundo día del comedor preguntó por qué no se servían frijoles. Mirá. Sí, y cuando comió una banana de postre, preguntó por qué la banana estaba frita. Mirá. Dice, mirá, te va a interesar esto que está en el grupo. Dice Alejandra desde España, esto es increíble, que la práctica de ella para la efectividad la dio en la escuela armenia, el concurso. ¡Qué bueno! ¡Qué chico que es todo! ¿En qué año? Bueno, no, es una señorita, no le podemos, No sea malo, Marita, no sea malo. Mire, porque bueno, alguna vez fui alumna de concurso. Sí, y sabe que puede ser, ¿no? ¿Qué puede ser? Que sí, que haya usted sido alumno de la prueba de concurso de la señorita Alejandro Rival. Bueno, mire, yo salí de la escuela en el año 95. Bueno, esto fue en el 94. Bueno, mire, y no fui yo alumno de concurso, pero en el palo. Bueno, después descríbase como niño, así, a ver si se acuerda, Alejandra. ¿Sabe que una vez a mí en un concurso? Sí. Yo era un buen alumno, pero no en todas las materias. Pero había algo que me encantaba, que era historia y geografía. Y me toca ir a ser alumno del concurso en una clase de geografía. ¡Oh! Sí, el tribunal me pidió que me callara y que participaran los demás. Sí, que dejara hablar a la maestra concursante. También. Porque sabes que yo de chiquito me gustaba hablar en lugar de los otros. No me diga que a usted le gustaba hablar, sabe que ni se nota, ¿no? No, yo que no se nota para nada. Hoy mi compañero de escuela me pareció porque le mandé un audio de 9 minutos. O sea que imagínese. No hay quien pueda escuchar un audio de 9 minutos, señor. Bueno, a mí me dijeron que lo escucharon. Bueno, es muy de Jack eso también, ¿eh? ¿Y vio? ¿Sabe que lo está escuchando Karen Pestes, Elena y sí, toda la muchachada de la escuela? Retribuya el saludo y continúe con Juana la Loca. Bueno, le mando un gran un gran abrazo a Karen Preste, que hemos compartido un montón de actividades juntos, precisamente hablando del teatro. El año pasado, cuando estuvimos con el proyecto con el Club Juventus, en la jornada sabatina visitamos el Teatro Solís, hicimos una recorrida por la Ciudad Vieja. También creo que en 2018-2017 fuimos a ver una obra de teatro al Solís, en un festival internacional que había. Creo que ella misma fue la que consiguió la entrada, estoy casi seguro. Es así que Preste me diga, o si no lo contrario, pero me parece que fue ella la que hizo la gestión. Hemos compartido muy lindas experiencias con su comunidad, o sea que por eso consideramos que son nuestros amigos y bueno, muy buenos recuerdos juntos. También un saludo a Elena, mi colega. Sí, sí, sí, que está en cuarentena hace como, no sé, 8 meses. Bueno, sí, es más, parece que nadie ya se acuerda de su cara. Y hablando de cuarentena, de la otra cuarentena, parece que Elena ya salió. Oh, bueno. Usted sabe. ¿Usted está diciendo que está embarazada de nuevo? No. Estoy diciendo que ya salió de la cuarentena. Pos embarazo. Perdón, ya entendí. Ah, ahora sí. Yo que soy muy inocente. Es lo que tiene el teléfono. ¿Seguimos con Juana? Seguimos con Juana, que después tenemos la segunda parte del tercer programa de la Escuela 66, que ayer lo pasamos por la mitad. Sí, muy bueno la de la 66. Quiero mandarle un beso enorme a su directora, a todo su colectivo. Muy divertido el programa. Ya le mandaste... Pará. Ya la saludaste dos veces a la maestra directora de la 66. Va a venir el marido, alias El Colo, y va a preguntar por ti. Bueno, todo lo podemos solucionar en uno de los tres carros. Ahí está, comiendo una milanesa del carro de Blanca. Ay, exactamente, se la recomiendo, Rodríguez. Sí, sí, usted no la recomiende, usted tráigala. Bueno, un día vamos a degustar juntos ahí un par de milanesas del carrito de Blanca. Además, son milanesas completas. Ah, le cuento una cosa del pueblo de Gurí, de allá de Varela. Sí. Una vez paré y no había restaurante abierto. No había restaurante directamente, pero no había nada abierto. Y fui a la plaza de Varela y fui a un carrito con un nombre muy particular que luego de haber comido la hamburguesa allí comprada, comprendí el porqué del nombre. Dígame. El Titanic. Bueno, terminó hundido. No sabe lo que fue. ¡Oh! ¡El Titanic! El Titanic. Bueno, pero sigamos. Me imagino que esas hamburguesas deben ser gigantes, porque vio que el Titanic era enorme. Enorme, sí. Gigantes, pero... ¡Ay, mamá! ¡Qué bárbaro! Bueno, precisamente, volviendo a Juana, antes de volver a Juana, dejo una pregunta para Oscar o para cualquiera de la audiencia. José Pedro Varela, el pueblo ahí en el límite entre La Valleja y 33 por Ruta 8, antes de llamarse José Pedro Varela tenía otro nombre por la estación de tren y no lo puedo recordar. Si alguien me lo aporta, le agradezco mucho. Bueno, queda planteado. Queda planteado. Seguimos. Juana de América, Juana Ibarburú o Juana Fernández Morales, nació el 8 de marzo en el departamento del Cerro Largo. Siempre se dice que nació en Melo, pero exactamente ella no nació en Melo, sino que nació en un paraje de campaña, pasando la ciudad de Melo hacia Ceguá por Ruta 8, que se llama El Eucalipto. ¿Mire usted? O El Eucaliptus, sí. Porque, bueno, precisamente su familia estaba radicada ahí, pero bueno, fue inscripta en el registro civil de la ciudad de Melo, la capital departamental de Cerro Largo. Allí, Juana Fernández Morales fue una niña que ya a los 8 años empezó a escribir sus primeros versos en el diario local de aquella ciudad arachana. La niña, Juana, enviaba a través de cartas a la redacción del diario sus versos, sus poemas, y el periódico, que era el principal medio de comunicación en esas épocas, como hemos dicho varias veces esta semana, publicaba lo que escribía esta niña. Ya desde pequeña, sus obras generaron furor en la población local debido a, bueno, a la calidad de sus producciones, a la riqueza de su lenguaje y a lo que encierra la mística de la poesía. O sea que es como que aquella gente que leyó sus primeros poemas sobre el año 1900 fueron testigos de la gran escritora. Ya sabían, palpaban que esta chiquilina que vivía a la vuelta de la iglesia principal de Melo, está frente a la plaza del centro, la casa donde se crió Juana todavía existe y es museo departamental. Tuve el gusto de visitar la casa en el año 2017 y ¿sabe qué, Rodríguez? ¿Qué? Conocí la mancha húmeda. Ay, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Le voy a contar otra cosa. Y usted me cuenta después lo de la mancha. Siendo niño, me acuerdo que pasaba en ómnibus en el 103 a Villa García, frente al Hospital Militar, y ahí estaba la casa donde todavía vivía Juana Ibarburu, frente al Hospital Militar. Una casa con muchas plantas. No recuerdo si ahora está o la tiraron abajo, pero recuerdo que ella vivía muy sola, muy encerrada en sus últimos años de vida. Bueno, le cuento que la casa sigue. Ajá. La casa sigue. Esa casa actualmente no sé quién es el propietario. Hasta hace unos años funcionó ahí una editorial de libros en inglés. Oh, yeah. Oh, yeah. Very good. Y bueno, y precisamente ahora no sé si sigue funcionando esa empresa, pero la casa sigue y creo que está pintada como con un rosado muy pálido. Voy a prestar atención cuando pase por ahí, porque me acuerdo así como un recuerdo bien lindo de mi época de gurí, de pasar por ahí que mi madre me dijera, mira, ahí vive Juana Ibarburu. Y después empecé a leer artículos y eso, y realmente vivía ahí y pasó muchos años en soledad, prácticamente encerrada. Totalmente, qué bueno su recuerdo y su aporte, y saliendo fuera de las bromas de los tiempos y las edades, pero que usted haya tenido la posibilidad como niño, que su mamá le haya hecho esa referencia en el camino, la verdad que bueno, qué buen recuerdo, totalmente de acuerdo con lo que usted dice de ese tramo de la vida de Juana, que fue un tramo muy triste, porque bueno, Juana fue una mujer famosa, es la única poeta de América que se le dio la condecoración de Juana de América. Exacto. Fue en el año 1929, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Recién inaugurado. Exactamente, recientemente inaugurado. O sea que fue de los primeros homenajes que se hicieron en esa sala. ¿Quién trabajó como obrero marmolista, o sea, trabajando el mármol en la construcción del Palacio Legislativo? Dale papal, dale papal. ¿No lo saca? El Mariscal Ayassi. Exactamente. Era un artesano del mármol. Pero mire, ¿qué? ¿Sabe qué? Nunca lo asocié. Mire, le voy a contar otro recuerdo que tengo de la niñez cuando estaba en primer año. Y esto que le cuento que le sirva para un programa venidero. Estaba en primer año. En la escuela número 2, sí. República Argentina, de primera categoría, Colonia y Cuareim. Y el salón nuestro daba sobre la calle Colonia. Y todavía en la escuela se abrían las persianas, que lamentablemente están cerradas hace tiempo. Y todos los días pasaba a saludar a mi maestra Raquel, de primero, el señor Pintín Castellanos. ¡Oh, Pintín Castellanos! Le dejo el tema para futuros columnas. Pero bueno, la verdad que acaba de hacer un par de aportes Rodríguez, que con el dato de Nasazzi me la colocó en el ángulo. Bueno, Bueno. Vamos. No. Vaya concluyendo, redondeando el tema de Juana de Ibarburú. Bueno, precisamente Juana Ibarburú cumplió su aniversario de nacimiento, fue el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Justamente parece coincidencia del destino, pero qué importante es recordar a Juana en el día que se conmemora en tantas partes del mundo la lucha feminista para erradicar la violencia de género, para pedir mayores oportunidades, para que sea un mundo igualitario entre hombres y mujeres, porque precisamente, como usted dice, Juana Ibarburú fue una mujer que vivió las consecuencias de la violencia de género, ya sea por parte de su marido, el general Lucas Ibarburú, que era un militar, muy férreo, que hizo que Juana viviera la violencia de género por parte de él, pero que eso además se siguió a través de su hijo, que su hijo, bueno, tuvo varios problemas vinculados a la salud mental, y bueno, y la verdad que Juana sufrió lo que tantas mujeres sufren, los castigos físicos, la violencia psicológica, la humillación, y bueno, y Juana tomó como alternativa recluirse. Vamos a decir que sus últimos 10, 15 años, 20 años fueron recluidas, saliendo muy poco a la calle. Ella falleció en el año 1979, ya siendo muy mayor, tenía 87 años cuando falleció. Y bueno, pero ya ella, su vida social estaba muy lejos de lo que podría ser siendo una escritora tan destacada. Precisamente la gran obra de Juana Ibarburú se desarrolla en sus años de juventud, cuando se publica La lengua del diamante en 1919. Cuando ella era un cántaro fresco. Se cortó. Bueno, mientras vuelve a llamar Federico, les cuento que Raquel estaba prendida lo que iba contando Maritán. A ver, Maritán. Maritán, ¿cómo anda? Bueno, volví. Veo que me están cortando ya. Le cuento, mire. Raquel dice, sigue pintada de rosado y está en la parada anterior a la parada de 8 de octubre y Garibaldi, o sea, por Civil, Jaime Civil, por ahí. Y dice, Perfecto. Dice que sabe que Belloni hizo una de las cariátides. Y también le contesta a usted, pero con otro tipo de letra, se ve que ella lo pidió y se lo mandaron, y dice, José Pedro Varela se llamaba antes Estación Corrales. Pero perfecto, muchísimas gracias por ese dato, excelente, la verdad te agradezco muchísimo porque no podía recordar el nombre que era Estación Corrales. Es un ida y vuelta. Muchas gracias. Esto es un ida y vuelta, muy atento a la audiencia, la verdad, sumamente agradecido. Bueno, les sigo contando sobre lo de Juana y ya vamos redondeando. Que Juana fue una mujer que vivió gran parte de sus últimos años solamente saliendo para actividades puntuales, controles médicos, hacer los mandados y poca cosa más. Pero su obra, su gran obra, se dio en su etapa de juventud. Sus libros más conocidos, sus poemarios, son Lenguas de Diamante en 1919, El Cántaro Fresco en 1920, Raíz Salvaje en 1922... O sea que estamos viendo que en esas primeras décadas del siglo XX es cuando se produce su obra más fecunda, y esto llevó a que en 1929 fuera reconocida con el honor de Juana de América, en una ceremonia donde hubo otras reconocidas poetisas y reconocidos personajes del mundo artístico, no solamente literario, sino del arte en general. Juana tenía, al igual que otras poetisas de la época, tenía una obra punzante, porque bueno, su temática tendía a la exaltación sentimental de la entrega amorosa, de la maternidad, de la belleza física y de la naturaleza. Pero también imprimió a sus poemas un erotismo que constituye una de las vertientes capitales de su producción. Le voy a contar, le cuento algo, Maritán. Sí. Sabe que mi madre era profesora de literatura. Sí. Después se jubiló siendo directora del Liceo 10, ahí de Avenida Italia y Mataojo. Pero trabajó, trabajó en un montón de lugares, sobre todo en el centro, en un montón de liceos públicos de allá. Le quiero contar que leí todos los libros de Juana Ibarburu, entre otros autores. A Juana me la leí y me acuerdo que me gustaba mucho repasar Chico Carlo, Los días de lluvia o Los días de apagón, que eran muy frecuentes antes. Sí, exactamente. Es verdad. Chico Carlo fue publicado en 1944, porque en la obra de Juana tenemos dos tramos. El tramo, vamos a decir, inicial, o la primera parte, que es en la década de los 10 y de los 20, y después viene una segunda, vamos a decir, una segunda etapa, un segundo momento de inspiración, que es en la década de los 40 y de los 50. Que, bueno, Chico Carlos es del 44, y después también hay obras publicadas en el año 50, como Pérdida, o Azor en 1953, o Romances del Destino en 1955. La verdad, Rodríguez, que es un dato para nada menor que usted haya leído la obra de Juana en su extensión. Mire, le cuento, aquí en mi casa de Villa García tengo las dos bibliotecas de mi madre, así que todo lo que sea literatura universal y un montón de cosas están a su disposición. Bueno, la verdad que lo felicito, Rodríguez, por tener ese tesoro tan grande, literario, además del valor afectivo, ¿no? De que sean los libros de su mamá, pero bueno, no, muy pocas personas deben tener la obra así de Juana Ibarburu en el Uruguay. Sí, es más, Chico Carlos es una edición de bolsillo de la editorial, con tapa a todo color, de la editorial Capeluz, me acuerdo. ¡Capeluz! ¿Se acuerda de los libros de Capeluz? Por favor. Oh, yo llegué a tener libros editados en Capeluz. ¡Ah! Me acuerdo. Época de la escuela armenia. ¡Buah! ¡Ta, ta, ta, ta, ta! Pero qué bueno, qué bueno. Bueno, precisamente el recuerdo de hoy es para nuestra querida Juana Ibarburu, Juana de América, Juana Fernández Morales, todas aquellas personas que en su momento tengan la oportunidad de ir a la ciudad de Melo, vayan a la casa de Juana Ibarburu, que queda muy cerquita de la plaza principal, es museo, abre todos los días, sobre todo los fines de semana está abierto. Después del coronavirus. Después del coronavirus, obviamente, y ahí van a poder ver, quedan pocos objetos de la época de Juana. Pero el cuarto y la mancha humedad están ahí. ¡Qué genial! La mancha humedad está en una esquina de la habitación, es una mancha enorme. Cuando se hizo la reconstrucción de la casa, porque bueno, la casa estuvo muchos años sola y la intendencia de Cerro Largo la adquirió y tuvo que hacer trabajos de rehabilitación. Y la mancha humedad no la tocó. Excelente. ¿Y también sabe qué hay para conocer en la casa, en el patio? ¿Algún aljibe? Hay un aljibe. Y también está la hija de la higuera. Ah, mire usted. Como el hijo del roble nuestro. Exactamente, como el hijo del roble de ustedes. Porque la higuera en la cual se inspiró Juana. No existe más, pero muy cerquita de donde estaba la higuera, hay otra higuera enorme que es hija de esa primera higuera. Esto se llega a la conclusión porque, bueno, es tan cerca la distancia entre la primera higuera y esta que volvemos a aquel viejo dicho de que la semilla no cae lejos. Exacto. O sea que, y también otro dato curioso que ahora estoy recordando es que la actual casa que se abre al público es incluye lo que era la cocina, el cuarto de Juana y una sala de estar, que también en esa sala de estar se piensa que eran las charlas cuando iba el doctor de Melo a conversar a la casa, que está registrado en varios escritos de Juana, cuando llegaba ese personaje que era un doctor a la casa a la hora de tomar el té. Y el resto de la casa, sí, no lo pudo recuperar la intendencia, que es la finca de al lado, que es una propiedad particular porque bueno, la casa original era más grande, pero se pudo conservar solo la mitad. O sea que bueno, esa es la invitación por si algún día andan por la ciudad de Melo. Muy bien, y sabe que lo voy a ir despidiendo, pero con la, la acepción no de echarlo, sino de saludarlo y mantener esta comunicación que tenemos diariamente con usted, Maritán, para el día lunes. Pero mire, para mí es un verdadero gusto, es una excelente iniciativa lo de esta radio en estos momentos donde estamos redescubriéndonos en cómo comunicarnos, o sea que va a ser un verdadero placer volver a esta a este dial, aunque no estamos por dial, pero bueno. Y lo voy a invitar, luego de su columna, a escuchar lo que nos quedó pendiente ayer de la radio de la Escuela 66 de Piedras Blancas. Bueno, la verdad que me parece perfecto, va a ser un verdadero gusto. Me voy despidiendo por aquí. También quiero saludar, mire, cuento una cortita. Vio que estuvimos hablando de que hay una olla popular en Piedras Blancas que la está llevando adelante la mamá de la capitana de las Águilas. Sí, señor. Bueno, hoy se comunicó con nosotros, que ya nos conoce porque alguna vez fue a practicar con nosotros ahí a Manga, el director de la selección Uruguaya Rugby del año 99. Mire usted. Y realizó una donación para que la mamá de Kelly siga atendiendo a la familia del barrio. Así que las redes que tendió esta actividad del rugby con los gurises de varias escuelas, en definitiva, se proyecta en donaciones hacia la olla popular. Exactamente, en este momento tan sensible para los más humildes, para los más vulnerables, la verdad que sí, o sea que bueno, otro pequeño logro de este proyecto que hemos emprendido con su escuela y con la 308, que bueno, que en estos momentos donde no podemos practicar este deporte que nos gusta tanto, bueno, la sinergia lleva a que gente de otros barrios, de otras zonas, de otras realidades, se hayan comunicado para, bueno, realizar una donación para que pueda seguir funcionando ese servicio. O sea que, bueno, agradecer a Daniel Herrera, el técnico de Uruguay en el 99, cuando por primera vez Uruguay fue a un mundial de rugby. Bueno, Rodríguez, muy buen fin de semana para todos y todas, un gusto haber participado en esta tarde de viernes para no dormir la siesta, y será hasta el próximo lunes. Nos vemos, Maritán. Chau, chau. Saludos, chau. Bonita, pero mentirosa, dice... Anda llevando. Una familia se organiza para dar una mano a los vecinos. Para colaborar con esta olla popular, te podés comunicar al 092-927150 o al 094-03-3521. Estamos escuchando Radio 66 de Piedras Blancas. Seguiremos informando. No hay que tener miedo, aunque esto no sea un juego. Solo hay que cuidarse, también a los compañeros. A veces la tele nos hace perder el centro con tantas noticias. No sé ni cómo me siento, en mi casa debo estar. Mis manos tengo que lavar. Tengo ganas de abrazar. Dicen que no puedo. Quedándome adentro, voy a aprovechar el tiempo, jugando y leyendo, imaginando momentos. En mi casa debo estar. se abrazan. Pero dicen que no puedo. Por ahora solo espero. Esto termine, tan solo será un cuento. Hola, hola niños de la Escuela 66, hola también a las familias, qué gusto mandar este mensaje, un mensaje de mucha tranquilidad, mucha calma, estamos trabajando desde otro lugar, no nos estamos encontrando ni nos estamos viendo, pero estamos cerquita, porque el amor, el cariño y la dedicación que tenemos los maestros por ustedes es enorme. Estamos hace muchos días trabajando y pensando cosas lindas para que ustedes se entretengan. Bueno, quiero contarles que yo soy la maestra de primero A, me llamo Noelia, hace poquito que empecé a trabajar en la escuela, pero hoy les voy a dejar un segmento de regalo de adivinanzas. Les voy a dar pistas y ustedes en su cabecita van a tener que pensar cuáles son las respuestas. ¡Ta, ta, ta, tan! Se viene la primera. Es una verdura. Le gusta a los conejos. Es de color naranja. Y empieza con Z. Me imagino que ya sabes la respuesta. Taratatatatán. ¡La zanahoria! ¡Bien, chicos! La siguiente. Es un útil escolar. Sirve para escribir y para pintar. Y su nombre empieza con la L. Ta ta ta tan. ¿Qué será? ¿Qué será, chicos? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡El lápiz! Y se va la tercera. Es un animal. Vive en la selva. Come bananas. Y le encanta trepar los árboles. ¿Qué animal será? Ta ta ta tan. ¡Exacto! ¡El mono! Siguiente, chicos. Atentos. Esta es muy difícil. Sirve para la higiene personal. Ahora lo tenemos que usar muchísimo. Deja un rico aroma. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ta, ta, ta, tan! ¡El jabón! ¡Correcto! Última adivinanza del segmento de hoy. Es un medio de transporte. Tiene dos ruedas. Sirve para pedalear. Y su nombre empieza con la B. Ta ta ta tan. Exacto, bicicleta. Correcto, chicos. Han pensado y han trabajado muchísimo. Los quiero un montón. Les mando besos y abrazos virtuales para todos. Dentro de unos días les regalo otro pedacito de este segmento de adivinanzas. Buenas noches para todos. Buenas tardes a todos, soy Lorena, la maestra de Quinto B, y me gustaría compartir con ustedes un texto de Gianni Rodari llamado Palabras. Tenemos palabras para vender, palabras para comprar, palabras para hacer palabras. Busquemos juntos palabras para pensar. Tenemos palabras para fingir, palabras para lastimar, palabras para hacer cosquillas. Busquemos juntos palabras para amar. Tenemos palabras para llorar, palabras para callar, palabras para hacer ruido. busquemos juntos las palabras para hablar. Y ahora yo los invito a que en familia busquen palabras para disfrutar. Nos vemos pronto y hasta una nueva transmisión. Buenas tardes para todos los oyentes de esta hermosa radio. Esta radio que hacemos con mucho amor para que puedan sentir lo que los queremos, lo que los extrañamos y lo presentes que están en nuestra vida diaria. ¿A quiénes les hablo? A toda aquella familia de la Escuela 66. A los estudiantes, a las mamás, a los papás, abuelos, tíos, que acompañan siempre, a la comunidad y a los amigos de la escuela. ¿Quién les habla? Lucía, la maestra de primero B. Muchos quizás no me conozcan, ya que soy nueva en la escuela, como varios amigos de primero. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para hacer esta actividad? Un lápiz, un papel y, lo más importante, creatividad e imaginación. De esto se precisa muchísimo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dibujar un personaje que será un animal fantasioso. ¿Y qué quiere decir fantasioso? Que tal vez en nuestra vida cotidiana no lo logremos ver, pero con la imaginación seguro lo logramos. Si consideras que no sos muy buena dibujando, no te preocupes. Esta actividad la podemos hacer todos, absolutamente todos. La idea es ir dibujando a este personaje juntos, y para eso tenemos una serie de pasos. Lo primero que tenemos que hacer es elegir este animal. Si va a ser un animal de agua, uno de tierra, si va a ser grande, si va a ser pequeña. El animal que más quieras. Puedes mezclar dos animales y formar el tuyo propio. Tienes que formar tu animal. ¿Ya lo tienes en la cabeza? Bueno, sigamos con el segundo paso, que cuál va a ser dibujar su cabeza. Le puedes poner ojos, boca, nariz, orejas, pelo. El pelo puede ser de colores, puede ser muy largo, cortito, puede ser muy desordenado, puede tener muchos ojos. Recuerda que es fantasioso. Lo puedes hacer como tú quieras. En tercer lugar, vamos a darle un cuerpo. Tenés que pensar en sus extremidades, en si tiene patas, si tiene manos, si tiene garras, si tiene un pie, o si en realidad no tiene pies, si tiene pies gigantes, si tiene brazos. Recuerda, es tu propio personaje. ¿Lo tienes pronto? ¿Tienes la cabeza y tienes su cuerpo? Entonces, está pronto tu personaje. ¿Qué le falta? Ponerle un lindo nombre. Piensa el nombre que te gustaría ponerle. Y por último, compara los personajes con los de tu familia o amigos. Tal vez hablas con algún amigo y le puedes mandar una foto. ¿Y qué les parece si a estos personajes que hicieron los llenamos de vida? Porque por ahora están hechos con lápiz en un papel. Pero necesitan una vida, ¿no? Entonces, para eso, los tienes que llenar de color e inventarles una gran historia. Nos vemos pronto. Los saludo con mucho cariño. Ya eché a lavar blue jeans y camiseta, ya planché, ya doblé, ya hice nudos con las medias, barrí, trapié y limpié la casa entera. ¡En cuarentena! Termina así la tercera emisión de Radio 66 en cuarentena. Nos encontramos en la próxima. En cuarentena. Ya escuché música y revisé las redes. Con esta emisión de Radio 66, por nuestra Radio Aldea 230, para no dormir la siesta, vamos terminando